Lo hacemos todos, es un camino y tenés un lugar. Al mundo lo hacemos todos, tengo la suerte de poderte encontrar y compartir lo que somos, las inquietudes que nos envuelven y estar atentos a todo, porque de todo se aprende. Del patio de la escuela hasta el mar, en alguna mirada. Cuántos en la biblioteca, en el diván, con la cabeza en la almohada. Puedo dejar al olvido. El sentido se entrevera, se confunde, se revela, se encapricha, se libera y este mundo desespera. Las distancias se transforman, se deforman. Se convierten, se diluyen, se conforman. De rincones impensados surgen sueños olvidados, ideales pisoteados, de los siempre marginados. Hay un planeta condenado que late en lo profundo de su cuerpo aún caliente. Surge vida en este mundo. Este mundo al que le falta un tornillo, porque al mundo le falta un tornillo. Este es el programa y esta es la cuestión que nos trae hoy en día. Mi nombre es Eterfilo Mármol, para quienes no me recuerdan, y para quienes me recuerdan también se lo vuelvo a recordar, porque siempre es bueno andar recordando que uno es lo que es y no es una cosa distinta a la que es, porque si hay algo que uno es lo que es y no lo que no es, porque esa es una capacidad que tiene el individuo, por lo menos en mi caso. ¿Cómo estás, Carlito Dárdano? Tanto tiempo. Te doy el micrófono a ti para que presentes a todo este equipo de producción. ¿Cómo anda, Eterfilo Mármol? Un gustazo volver. Y estamos arrancando recién, ¿saben por qué? Porque Marcos Umpierre, que ya lo estoy presentando con otro de los compañeros del programa, acaba de llegar, lo estamos esperando. Buenas noches, Marcos. Lo estamos esperando para arrancar el programa. No por otras razones que estamos arrancando un poquito tarde. Pero lo bueno es hacer esperar dos veces, dice. Bueno. Eso me dijo una chica una noche y. Y ahí está. Todavía estoy esperando. Sí, usted. Bueno, Dani La Rosa también nos acompaña. Bueno, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Así que los voy a acompañar. Un gustazo. Buenísimo. Se va sumando gente al equipo. Este año va a estar Dani, va a estar Marco. Jonita nos acompaña hoy también. ¿Cómo anda, Jonita? Y alguna cosa va a estar haciendo en el programa ahí, seguramente alguna nota, algo va a estar haciendo. ¿Cómo anda, Jonita? Muy, pero muy bien, muy contento de estar en este lanzamiento de temporada. Al mundo le falta un tornillo versión 2016. Con todas las pilas en este nuevo ciclo que arranca en esta radio comunitaria, en este periodístico que siempre estuvo en esta radio y hoy vuelve con todo en este lanzamiento. Pecale, bueno, Joaquín Calero, los controles. Muy buenas noches para toda la audiencia, ¿cómo andan? Bueno, arrancando la temporada 2016 de Este Mundo Le Falta un Tornillo, ¿no? Haciendo un poco acá los controles, así que bueno, bienvenidos a todos. Bueno, por ahí también nos acompañan Mario, Richard, que andan en la vuelta a los estudios. Y va a estar Diego también de Dieguito Alpuy. Dándole una mano ahí en la producción y Mayarí de Suecia, nuestra enviada especial. Y bueno, y vamos a presentar al Nacho Alvarenga también, que nos va a acompañar. No sé si todo el año nos va a acompañar Nacho o. Y bueno, voy a venir cuando pueda. Me dejen. Sí, buenas noches. Un gustazo. Un gusto retomar el programa. Nos hicimos nuevamente. Desear, pero bueno, acá estamos. Ahí va. En meses y en una hora. Y en una hora, bueno. Pero la próxima va a salir puntual. Así que bueno, vamos arrancando. Al mundo le falta un tornillo. Las vías de comunicación. El teléfono es 4334-6679. Y el celular es 099-997787. Perfecto. El tema es la Comisión contra la Soja Transgénica y por el Agua. Perfecto. Antes de pasar a la sesión de comunicados, que es lo que viene habitualmente, para este primer programa vamos a compartir parte de un texto de Amy Goodman, que es una periodista norteamericana, integrante de Democracy Now, que es un medio norteamericano independiente, que también se pasa aquí por Spica, y que nos parecía que estaba interesante para compartir este texto de Amy Goodman. Y dice así: mientras los grandes medios se concentran en pocas manos,

ccpoliteama@gmail.com o al teléfono 1828 interno 1233 o 1255. Suerte de poderte encontrar y compartir lo que somos, las inquietudes que nos envuelven y estar atentos a todo. Inscripciones para primer año de la Escuela Departamental de Ballet del Sodre en Canelones. El llamado es abierto a niñas y niños de entre 8 y 12 años. Las clases se dictarán en horario matutino. Para la inscripción deberán presentar cédula de identidad, fotocarnet, fotocopia de cédula. Además, deben estar acompañados de un mayor que firme la inscripción. Las inquietudes que nos envuelven y estar atentos a todo, porque de todo se aprende. Actividades recreativas en vacaciones de invierno. El 28 de junio a las 14 horas, cine para niños y niñas. Un cine inclusivo, por supuesto, ¿no? En el espacio Carlos Alfredo, organiza la Comuna Canaria. El 28 de junio a las 14 horas, en el espacio Carlos Alfredo, entrada gratuita, gratarola. Puedo tomarlas y usarlas, saber hasta dónde me da el amor. Situación político-social en Brasil y Plan Cóndor. Fecha, viernes 24 de junio, 19 horas. Sede de FUBCAM, Eduardo Víctor Aedo, 2219, entre Juan Pulier y Cufré en Montevideo. Invitados, Jair Krische, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre, Brasil. Marcelo Charelo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Río de Janeiro. Luis Claudio Cunha, periodista, autor del libro sobre el secuestro de uruguayos en Brasil. Invitan Dirección Nacional de FUBCAM y Escuela de Formación en Cooperativismo en forma FUBCAM. Tengo la suerte de poderte encontrar y compartir lo que somos, las inquietudes que no se envuelven. Estar atentos a todo. Vamos a aclarar que es en FUBCAM, pero también aclarar que, bueno, Jair Krische, que es el presidente del Movimiento Justicia y Derechos Humanos, es un brasilero que ha tenido mucho que ver con los derechos humanos en la región. Es un tipo que ha sido bastante solidario con Uruguay y amigo, porque recibió a pila de exiliados cuando se fueron por la dictadura en Uruguay y los ayudó, digamos, a poder ir a otros países de destino. Y también en lo que ha sido la investigación, es un investigador que tiene muchísima investigación sobre las violaciones por las dictaduras del Cono Sur y del Plan Cóndor, y en particular fue determinante la localización de Manuel Cordero, que estaba prófugo de la justicia, para que pudiera ser encarcelado y extraditado. Así que una actividad va a estar bien interesante. Es un activista que ha sido bastante crítico de los gobiernos de Dilma Rousseff y de Lula. Pero, y bueno, y por ahí tiene como una independencia para una mirada bastante independiente, si se quiere, para hacer un análisis político de lo que está sucediendo en Brasil y en la región, que va a estar bien interesante el viernes 24 de junio ahí en FUBCAM. Porque de todo se aprende y estar atentos a todo, porque de todo se aprende. Al mundo lo hacemos todos, es un camino y tenés un lugar. Al mundo lo hacemos todos, tengo la suerte de poderte encontrar y compartir lo que somos, las inquietudes que nos envuelven y estar atentos a todo, porque de todo se aprende. Desde el patio de la escuela hasta el mar, en alguna mirada, cuántos en la biblioteca, en el diván, con la cabeza en la almohada. Bueno, vamos a presentar el espacio Música Libre. y bueno, con gente de la casa, que está bueno. Con disco nuevo que se llama Así está el mundo, o sea que un nombre bastante apropiado para este programa, para arrancar el primer programa, y nada menos que Agua Santa. Después de la entrevista que tenemos para escuchar, vamos a escuchar el mundo. Esto tiene club de Daniel. Vamos a escuchar el tema Así está el mundo. Estamos con Emi de Agua Santa, y bueno, porque el disco del día de hoy es Así está el mundo, de Agua Santa, el disco que vamos a compartir hoy. Y bueno, Emi, contanos, ¿qué es Agua Santa? Primero, buenas noches, ¿no? Para todos los que están escuchando la radio ahí, el mundo le falta un tornillo. Bueno, Agua Santa es un colectivo de músicos, no lo llamaría así, porque ha pasado más gente de la que somos ahora. Somos una banda de amigos que nos hemos juntado con pensamientos que tenemos en común sobre situaciones que pasan en el mundo, ¿no? Porque más que nada las letras de Agua Santa son como medidas de, como de protesta, las llamaría, ¿no? Hacia situaciones terribles que están pasando en el mundo, contaminación, de violencia. Entonces tratamos de generar un cambio de conciencia en base a las letras ahí, con lo que podemos, ¿no? Aportar nuestro granito de arena, más o menos. Y ahora estamos siendo cuatro músicos, porque los vientos que teníamos, un hermano está en México y el otro está en Tucumán. Los vientos se volaron. Se volaron los vientos. Pero ahí estamos, al firme, y arrancamos como un proyecto nuevo, ¿no? De tratar de, con los cuatro que somos, hacer que lo que había antes con los vientos se esté explotando más también, explotar las guitarras, todo. Y estamos ahí en la marcha, tocando y seguimos en la misma cabeza, todo. ¿Y qué es Así está el mundo? Bueno, Así está el mundo. Es el nombre del disco, el cual hace referencia a una canción que escribió el Facu, el trombonista de la banda, que yo le puse música a esa canción y quedamos como muy copados, y como el Facu se fue antes de grabar el disco, decidimos llamar el disco así para hacerle homenaje a la canción de él que no pudo grabar, y también refleja todas las demás letras, ¿no? Como diciendo, porque ya como de todo lo que hablan las letras, de todo lo que protestan, decir así está el mundo es como diciendo... qué pobreza que hay, ¿no? Que no ha cambiado, ¿no? Que bueno, de ahí tenemos que mejorar. Y que el disco más que nada es como un combo colectivo de ideas, de todas las conversaciones que hemos tenido, ¿no? Porque más allá de que yo escribo las letras, no es que yo las pensé, sino que en realidad son de conversaciones, de noche, mismo contigo, Carlito, que hemos estado hablando de muchas situaciones, con todos los gurises, con el hora, con todas las comidas, todo, de conversaciones que vengo y llego acá a casa y bueno, agarro una hoja y lo plasmo. Después les presento y me dicen, pa, ¿qué letra te escribiste? No, en realidad las ideas son de ustedes, que la conversamos colectiva y yo lo que hice fue plasmarlo. Y bueno, y ahí está todo en el disco, están todas nuestras ideas plasmadas ahí en el disco, que por suerte pudimos grabarlo este año, porque era como un debe, era como que la banda venía tocando hacía años y años, pero no teníamos cómo tenerlo por lo menos en un formato que se pueda escuchar digital para que llegue a más gente. Y así está el mundo. Bueno, así que el primer disco de Agua Santa que salió, contá un poquito del disco. ¿Y el disco? La producción del disco y eso. Y el disco, bueno, nos llevó... Fue primero como un reto, ¿no? Porque le teníamos como miedo al tema del disco, porque era el primer disco y no sabíamos cómo lo íbamos a hacer. También toda la producción musical, que era, ¿no? 5 años tocando lo mismo, decís... ¡Fua! Y vamos a grabar esto, pero quedará bueno, y lo tenemos que cambiar, entramos en un barullo que lo teníamos que cambiar, y que no, que mejor lo dejamos como estaba, porque pues, capaz que la cambiamos y queda peor. En realidad, cuando fuimos a grabar, nos dimos cuenta que, claro, que estaba bueno, nos sentimos cómodos, igual improvisamos mucho dentro del estudio también, porque dentro del miedo nos entramos a olvidar de algunas cositas, y había que improvisar, y bueno, y salieron cosas mejores. Y tenemos también el diseño de la tapa del disco, y el disco también, que la hizo Juan Andrés Morales, un amigo, que él me dijo, pasame las canciones que la quiero escuchar, y en base a las canciones yo voy a armar la tapa, y ahí se armó terrible, como patchwork, no sé, es tipo un trabajo así, estuvo una manifestación adentro de una ciudad, con pancartas, en contra de la megaminería, como se está la gente luchando en la calle, ¿no? Como lo representa así, lo que las letras quieren representar también, ¿no? Y bueno, y grabar nos llevó, lo grabamos en 8 días, y pensamos que no nos daba el tiempo, pero por suerte zafamos la sala, eran 5 días para grabar, y por suerte el del estudio nos regaló 3 días más, porque si no, bueno, no llegamos, pero y quedamos muy conformes, no sé, esperemos que la gente lo escuche y vea a ver qué siente también. Y sí, está precioso el tipo, así que Le va a gustar a todo el mundo, creo. Bueno. Emi, bueno, contanos cómo hace la gente para acceder al disco. Bueno, para acceder al disco se pueden comunicar con cualquiera de la banda, con Claudio Montero, Fabián Laguna, Guillermo Durán, yo que soy Emiliano Bernardico. También en México está Horacio Dardano, por las dudas. Ahora Guillermo está en Barcelona, por si quieren tener también, que llevo unos discos para allá. Y si no, la radio es Pica. Ahí dejamos una cajita con discos, que cada uno va ahí, el que puede colabora, el disco vale 200 pesos. El que no puede, es lo mismo. Bueno, si quiere tener el disco, pues lo necesita, está abierto para llevárselo gratis también, ¿no? Pero, y vamos a ver si podemos llevar algunos comercios más también para moverlo. Ahí va. Y también han ido subiendo los temas a internet para que la gente pueda acceder. Sí, lo subimos a SoundCloud, los tenemos en YouTube también, y estoy revisando también algunas otras redes donde lo pueda colgar ahí, para que se pueda descargar gratuitamente también, y que la gente lo pueda tener en la casa. Más que nada también porque no todo el mundo tiene para escuchar disco ahora, ¿no? Ya como que el disco se perdió un poco. Es capaz que alguno tiene algún equipo de audio guardado, pero es muy difícil. Entonces mejor que lo puedan descargar y que lo tengan para escuchar. Buenas, Emi. Bueno, muchas gracias. Bueno, y mandarle un saludo a Las Picas, al programa El Mundo Le Falta un Tornillo, ¿no? Ese programa tan lindo, y a todos los que están escuchando, y más que nada, Carlito, un saludo para hoy, un abrazo, que esto te lo puedo dar acá presente, a Nachito, que va a estar allá en el programa, y bueno, el señor Eterfilo, que es un hermano del alma de Agites por ahí. Y este año se suman varios compañeros del programa. ¿Ah, sí? Sí, vamos a ser, está Marcos, está Dani, está Joaquín, va a estar haciendo los controles, Jonah creo que va a estar dando una mano en alguna parte del programa, y Diego, Alpuy y Mayita van a estar dando una mano en algo también ahí, no sé si... Ah, pero Mayita un poco a la distancia. Se agrandó la familia entonces, un saludo gigante para toda esa familia linda que se armó entonces. Bombas, pum, pum, pum, pa, la gente enloquece, pum, pa, ¿qué pasa, señores? Pum, pum, pa, mentes de mentes. Todos deberíamos pensar porque el agua que no cae no es por casualidad. Se lamentan y no lo pueden creer, pero bien que les dijeron que no la malgastaran. Glop, glop, glop, el agua se acaba. Glop, glop, glop, se va a terminar. Glop, glop, glop, el agua se acaba. Glop, glop, glop, se va a terminar. Las bombas, pum, pum, pum, pa, la gente enloquece, pum, pa, ¿qué pasa, señores? Pum, pum, pa, mentes de mentes. Pensamos a la gente que no tiene que comer, en vez de pensar todo el tiempo en tener, pone pausa un segundo y mira por tu ventana. Hay niños que revuelven tu basura buscando que comer. Hambre, mucha, mucha, mucha hambre, mucha, mucha, mucha hambre, digo hambre. la creas. Radio Espica. Estás escuchando Radio Espica. Radio Espica. 90.7 FM. 90.7 FM. Santa Lucía. Santa Lucía. Hoy la pelea que doy es quererme más. Inscripciones, programa Uruguay Trabaja 2016. Para participar hay que cumplir con los siguientes requisitos: tener de 18 a 64 años de edad, encontrarse en situación de vulnerabilidad social, no haber finalizado tercer año de liceo o UTU, no haber trabajado en un periodo de 2 años con aporte al BPS. En caso de que se haya aportado por algún trabajo en los 2 últimos años, no debe haber sido por un periodo mayor a 90 jornales. No haber participado de Uruguay Trabaja en ediciones anteriores. En caso de que alguien haya participado por un periodo menor a 3 meses, puede volver a inscribirse. En Santa Lucía las inscripciones son en las escuelas 104 y 156, de 9 a 15 horas. El veneno encontró su remedio. Hoy me doy el... Espicándome. Espicándome. Todos los lunes 19 horas en Espica FM. Espicándome. Entrevistas, cuerdas y comparsas, música, actualidad, eventos, talleres e historia se mezclan para vos. Espicándome. Desde el año 2009 se ha detectado niveles de atracina en el Santa Lucía que están por encima de lo permitido por la normativa nacional. La atracina es un agrotóxico que está prohibido en la Unión Europea y su prohibición está a estudio en otros países. Sin embargo, en Uruguay su utilización ha crecido muchísimo a partir del año 2004. Las radios comunitarias democratizan la palabra porque tienen fines sociales y no de lucro. Estás escuchando una radio integrante de AMARC Uruguay. Hacíamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre oídos, hoy abrimos el oído a Álvaro Jaume, militante de hace años del colectivo Por la Tierra de Sauce, de la Asamblea Nacional Permanente también. Y bueno, y ahora desde ahí, desde Sauce, del colectivo Por la Tierra Sauce, sale una nueva iniciativa, que es la Comisión contra la Soja Transgénica y por el Agua en Canelones. Es una comisión a nivel departamental que, bueno, persigue este objetivo de que se prohíba la soja transgénica en Canelones y para el cuidado fundamental del agua, entre otras cuestiones. Así que bueno, estuvimos charlando con Álvaro Jaume, que es un veterano militante, compañero de, también estuvieron en la última Asamblea por el Agua, estuvimos intercambiando, porque la Asamblea por el Agua se va a sumar a esta Comisión contra la Soja Transgénica en Canelones. Así que bueno, sin más vueltas, vamos a escuchar esta entrevista a Álvaro Jaume, de la comisión, de la recientemente formada Comisión contra la Soja Transgénica y por el Agua. Álvaro, contanos un poquito cómo estuvo el lanzamiento de la comisión el otro día, de la campaña en Sauce el 19 de junio. Buen día, Carlito. Bueno, mira, muy bien. Más, creo que superó ampliamente todas las expectativas que teníamos, ¿no? Porque la prensa en general lo difundió mucho, fue conocido, repicó en todos lados. Hay cosas, índices interesantes, que primero reunimos un montón de gente que vino a la plaza, nos acompañó. Para tener un dato concreto, teníamos hechas 70 camisetas con el logo de la comisión, que dice Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica, y en defensa del Agua, no sé si vos las llegaste a ver, las camisetas, ¿las viste esas? Las camisetas con el logo. Una foto. Ay, está ya, bueno. Ya voy a encargar una también. Para la próxima tandada que se deje de agotar. Y vos sabés que por lo menos creo, esta noche vamos a hacer los números para la viernes de mañana, pero por lo menos 60 se vendieron. Quiere decir de que había como unas 50, 60 personas con la camiseta en la plaza, el cartel gigante, que no sé si lo viste en una foto, que eso estuvo muy bien, estaba impactante, que el título mismo ya es la consigna, ¿verdad? O sea, el nombre de la comisión ya alude al objetivo político que tenemos, ¿no? Que es sacarnos de encima el lastre este que significa la soja transgénica, sobre todo en un departamento como nuestro, ¿no? Canelones. Y entonces, en su conjunto, fue una medida pacífica, con mucha participación de distintos colectivos, de distintos lugares, y contó con una gran adhesión de la gente en general, ¿no? Porque la prensa que ocurrió fue una conferencia de prensa, no fue un acto, además, no fue una conferencia de prensa largando la campaña. Los medios estuvieron presentes, estuvieron atentos, la televisión mismo lo difundió, cosa que no es fácil a veces lograrlo. Y en un momento, tal como anécdota vale la pena señalarlo, en un momento que volvían las autoridades cruzando, volvían hacia el estrado oficial, se acerca, se despunta, se desmarca las autoridades llamando Orsi, el intendente nuestro, y viene a decir que él tenía su diferencia, pero respetaba la lucha, y bueno, que era algo que estábamos en nuestro legítimo derecho con el reclamo que estábamos. Y después lo retoman el discurso, me cuentan, yo me había ido a la caballada, pero me cuentan que lo retoman el discurso y dice que había un movimiento social de vecinos que estaban juntando firmas para eliminar la soja transgénica, prohibir la soja transgénica. O sea que fue un hecho político recogido, ¿viste? Importante, no es menor. Y bueno, y cierro el comentario con después lo que fue impresionante, la gente firmando. Impresionante. Todavía no hicimos el número exacto, pero calculo que no bajamos de las 1000 y pico largas de papeles, de firmas obtenidas de las papeletas. La gente se agolpaba en el stand a preguntarte dónde firmo, acompaña la lucha. O sea, no hubo que sacar la tirabuzón, ¿viste? Sino todo lo contrario. Bueno, quiere decir que el arranque está bueno. Vamos a ver, ¿no? Bueno, buenísimo, Álvaro. Bueno, me alegro mucho y bueno, felicitaciones por este arranque de campaña y bueno, que ya nos vamos a estar sumando desde Santa Lucía también. Álvaro, Sí, Carlito, y una de las cosas que justamente yo estaba pensando, craneando de mañana, no te daba, es que ¿cómo sigue la campaña? Que eso lo vamos a charlar en la reunión de mañana, porque la comisión ahora se reúne por mes, mañana nos toca, ya estaba fijado de antemano en la Casa de Cultura de Sauce. Pero creo que una de las claves es que multipliquemos los encuentros vecinos, ¿no? Que el formato de ir a los lugares, pasar la película sobre todo el tema de la soja y el agua, y después firmar, porque ahora están las papeletas circulando, está lindísimo y moviliza a la gente. No es solo el tipo que forma de manera individual en su casa o firma, ¿no? De manera particular, sino que convocás un encuentro, conversás con la gente, entonces le da una movilidad y un relacionamiento social y movilización muy distinto, y creo que tenemos que avanzar hacia eso, ¿no? Hacer encuentros vecinales, así como nosotros hicimos aquí cercano a Sauce, hacerlo por toda la vuelta, ¿no? En Santa Lucía, San Ramón, es decir, empezar a tocar todo el departamento canario, ¿no? No sé qué te parece, pero es una de las ideas que mañana tenemos que charlar, ¿no? Ahí está, me parece bárbaro. Para así que te poder parece, verdad. Sí, está bueno. Bueno, de hecho nosotros la base de trabajo es esa, el encuentro de vecinos y discusión sobre los temas, así que exacto, por esa exacto. línea va a ir. Y tal, y ni que hablar, Andrea ya nos dijo que tiene el video y eso, así que ya también hay un material ahí para empezar a difundirlo y bueno, y empezar con la campaña por acá. Y si por casualidad no pueden llegar a venir mañana a la reunión, estamos a la orden para ir a Santa Lucía a armar con la película, el encuentro, y bueno, está, estamos. Va a haber una reunión mensual. Exacto. Ahí va. La otra creo que es el viernes 22 de julio, ya eso está fijado, ¿viste? Ah, bueno, está bueno. Para que haya un contacto, exacto. Pero no quita que ya se puede ir pensando en organizar un encuentro en Santa Lucía, sí. Se le parece bien, ¿no? Creo que la clave está en que no es solo firmar cada uno en su casa, ¿no? Esa es la idea, la firma, que es el gran capital político este tiempo. Ahí está, exacto. Así que bueno, vamos a arrancar a caminar y a ver qué es lo que da la cosa, ¿no? Buenazo. Álvaro, la última pregunta que creo que por ahí viene, me parece un golazo de Orsi, porque aunque no se acuerda, igual lo levantó. Pero, no, te quería preguntar, a ver, no es menor. Lo que te quería preguntar es, algo que se debe preguntar la gente, ¿por qué la soja transgénica y no los transgénicos en general o los agrotóxicos en particular? Bien. Mira, eso creo que está para pa charlarlo más tranquilo, digamos, más profundamente, si quiere. Pero cuando nosotros arrancamos con esto, nos dijimos, ¿qué es lo más grave de todo? O sea, cuando uno va en la lucha, empieza diciendo de menos a más, empieza humildemente con ciertos objetivos, y sin duda, el lugar que tiene la soja dentro del paquete tecnológico de los transgénicos, y es incomparablemente mayor, más jerárquico, en el país entero, si uno calcula 1.334.000 hectáreas de soja, te das cuenta que es una locura. Es como la vedette del modelo, ¿no? Y en particular, incluso en canelones, nosotros estimamos que andamos andando las 50.000 hectáreas en canelones, que es una locura. Entonces, hay sorgo transgénico, está el maíz, yo mismo planto maíz criollo en contraposición al maíz transgénico, pero en la escala es infinitamente más. Y los agrotóxicos, un poco más lo mismo. Nosotros queremos un planteo donde la gente lo puede entender y se puede ir logrando un objetivo que sea al alcance de todos. Si decimos, por ejemplo, no hay glifosato, tenés que dar tú una discusión de qué significa plantar orgánico, qué viabilidad y qué modelo de desarrollo tenemos. Entonces, no queremos tirarnos a un objetivo estratégico más de largo alcance que nos puede efectivamente liquidar la lucha hoy por hoy importante, que es sacar una clave. Si logramos esta, bueno, vamos por más, después veremos si son tolotogénicos, si son qué agrotóxicos, ¿entiendes? Si vos te propones objetivos no alcanzables, en lugar de movilizar, generás desánimo, desesperanza y no creas en la gente la sensación de que se puede. Una de las grandes conquistas del sistema, ¿cuál es? De crear para vos la sensación ciudadano común de a pie de que no puedes modificar nada. Y no, nosotros queremos crear la conciencia de que no, mirá, este pasito lo ganamos. Bueno, si después hay que ir por el maíz, el sorgo, lo que te guste, bueno, vamos arriba. Ya veremos. Pero empecemos ganando una, ¿verdad? Ahí va. Es así, se entiende perfecto y se comparte. Es el aprendizaje y sobre todo de cómo el sistema te lleva a paralizarte, ¿viste? Es impresionante cómo se genera la gente la sensación de que no se puede modificar, ¿viste? Entonces, bueno, vamos a proponernos escalonadamente una secuencia de la lucha. Bueno, un fuerte abrazo y nos comunicamos, ¿está? Exactamente, un abrazo para toda la comisión y seguimos en el camino. Abrazo grande para ustedes, chao. Chao. Para no interrumpirme. Hola, Álvaro. Bueno, escuchamos un poquito y estaba llamando gracias a Álvaro Jaume. Como decíamos, en este lanzamiento se hizo el 19 de junio, aprovechando la conmemoración del natalicio de Artigas y ahí todos los festejos, la celebración que se hace en Sauce todos los años. Y bueno, aprovecharon esa movida para hacer este lanzamiento de la comisión y de la junta de firmas. que ya anunciamos que la Asamblea por el Agua, en la última asamblea, decidió sumarse, así que vamos a estar juntando firmas, seguramente estén aquí en el espacio en breve. Me parece importante resaltar de la entrevista que recién lo comentábamos, incluso el hecho de que Álvaro dice, ¿no?, que el sistema está preparado para desalentarnos de alguna manera y no dar la pelea, y creo que está bueno estar atento cuando gente con la experiencia de Álvaro nos manda ese tipo de mensaje. Está bueno parar la oreja y pensar eso, ¿no? Que sí, está bueno, que sí, hay una cuestión estratégica ahí de la lucha esta, que claro, la pregunta iba porque las primeras críticas van a venir: ah, pero el problema no es la soja, hay un problema más general, o si qué le pasa con las hojas, si el problema son los agrotóxicos, o lo malo no es lo transgénico, claro, o que ya no nos lo dicen, y esa va a ser la primera crítica, como diciendo... Hay que tener en cuenta que es un símbolo, ¿no? De todo, claro, esto, es una conquista, batalla, digamos, dentro de la guerra contra modelo productivo, ¿viste? Una batalla. Entonces creo que... va por ahí, ¿no? De que el objetivo es ganar esta y bueno, y después ver, pero que sea algo concreto y que se logre generar una movida grande en Canelones donde todos nos pongamos. Porque bueno, ahí no sé si en la entrevista, pero sí una nota salió en la Diaria que tenía datos bien importantes sobre la cantidad de productores que se han ido desplazando y todo eso. Que bueno, mismo, por lo menos la Fomento, en una de las Fomentos de acá, se trató el tema en su momento y la preocupación por la soja, porque bueno, los vecinos quedan rodeados de soja, le afecta a su salud y además como los termina echando, digamos, entonces la soja va echando a los productores. Hay una invasión, ¿no? Acá nadie está demonizando una planta, por supuesto, sería tonto. Es una... mucho más semiótico que eso. Bueno. Entonces, ya seguiremos informando cómo viene esta campaña siguientes programas, y ahora seguimos con la parte seguimos con artística. La música libre, qué lindo decir música libre, ¿no? Y vamos a seguir con el tema, es una redundancia, perdón que me meta, ¿no? Muy bien, porque la música es libertad, usted lo sabe más que nadie. Tiene razón. Siempre la cuota de sabiduría, ¿no? Impresionante. La elocuencia, a mí me gusta que me digan cómo sos, y yo digo, soy un tipo elocuente, humildemente, y con eso me quedo satisfecho, ¿eh? No hay nada como la autocomplacencia, más en estas noches frías y largas de invierno. No queda otro. Alerta planetaria. Thank you. en la vida real. Tiemblan los pueblos, se prende un fuego, una planta nuclear. Se siembra el miedo, esto no juego en la vida real. Shenji no sabe qué va a hacer, Shenji fica loca para la manchera. Shenji no sabe qué va a hacer, Shenji fica loca para la manchera. Por lo material. Significa no menos que lo que debe significar las cuestiones que nos significan hoy en día, que son las voces de la Via Yala, las voces de América Latina, todas que están resumidas aquí, algunas de ellas, porque todas eran muy complicadas traerlas hasta aquí, algunas de ellas en noticias, acontecimientos que acontecen, valga la redundancia, en América Latina toda, incluso Uruguay, porque aunque usted no lo crea, estamos en América Latina, aunque estemos fuera de la Copa, estamos en América Latina, y aunque la Copa, perdón que me vaya por el tema futbolístico, se realicen fuera de América, y ahora que se me escucha mejor, voy a decir voces de la Via Yala. Vamos con ellas. Al menos 13 muertos y 25 desaparecidos en Oaxaca. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, publicó los nombres de los desaparecidos. Los maestros siguen unidos y movilizados pese al asedio policial. También se han sumado a las protestas los trabajadores de la salud. Hasta ahora suman 13 muertos, 25 desaparecidos y decenas de heridos luego del brutal desalojo de los maestros en el sureño estado mexicano de Oaxaca por parte de la policía. Así lo informó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, CNTE. Los desaparecidos son principalmente jóvenes de entre 19 y 35 años. A las 8 de la mañana empezó la represión hacia los maestros y padres de familia que mantenían un bloqueo intermitente de la carretera como protesta por la imposición de la reforma educativa y el encarcelamiento de los secretarios general y de organización de la sección 22 de la CNTE. La corresponsal de Telesur en México, Aiza García, detalló que del total de los fallecimientos, 10 ocurrieron en Nochitlán, y uno en la Hacienda Blanca y dos en Istmo, en Tuantepec, uno de ellos periodista. De igual manera, García informó que, durante los actos represivos, unos 64 maestros fueron detenidos, así como otros 15 líderes magisteriales, 4 de ellos en el penal de máxima seguridad de Sonora. Cordillera despierta su potencia cuando unes a tus hijos y a tus hijas. Cómo no confiar en ti. Testigos del sol somos la sincronía. Etnocidio en Brasil hacia el pueblo guaraní, Kaiowá. En Brasil se han vuelto parte de la cotidianeidad las noticias referidas a asesinatos de miembros del pueblo guaraní Kaiowá en Mato Grosso del Sur. Estos asesinatos son realizados por terratenientes que se encuentran allí instalados tras la llegada y aumento acelerado de las grandes plantaciones de monocultivos, principalmente de soja y caña de azúcar, los cuales están sustentados en la política pública en busca de impulsar agronegocios, así también como hacen parte de una estrategia de los terratenientes. Hace pocos días, un informe de la ONU dio cuenta del sistemático proceso de violación de derechos contra los pueblos indígenas en Brasil e hizo énfasis particularmente sobre el etnocidio hacia el pueblo guaraní Kaiowá en Mato Grosso del Sur. En noviembre de 2011 se dio el asesinato de un importante líder, Niso Gómez, quien estuvo en el proceso de organización para la recuperación del territorio sagrado Tecoa, manteniendo como principal demanda y exigencia la demarcación del territorio ancestral. El pueblo guaraní, Kaiowá, ha denunciado constantemente el despojo y acaparamiento de tierras que han sido incluso ya objeto de demarcación, gracias a sus justas demandas que a la fecha cuentan a muchos mártires. El grupo de trabajo de la ONU, por ejemplo, señala con datos del Consejo Indigenista Misionario, CIMI, que en 2014, de los 138 asesinatos de indígenas en Brasil, 41 fueron en Mato Grosso del Sur. Asimismo, ponen énfasis en la importancia de la demarcación inmediata de los territorios indígenas y de las garantías de sus derechos. El reciente informe del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sobre empresas y derechos humanos, hizo una alerta sobre la situación de conflicto social violento en Mato Grosso del Sur, perpetrado por milicias armadas y compañías privadas de seguridad en el contexto de la introducción de agronegocios en tierras indígenas. Los autores del informe destacan, entre otros puntos, la falta de consultas a las comunidades afectadas por los grandes proyectos, más allá de las dificultades del acceso a la justicia de esos grupos, el uso de suspensión de seguro como forma de visibilizar emprendimientos de detrimento de las comunidades impactadas también es criticado. Ese es un instrumento jurídico que permite la suspensión de cualquier decisión en caso de que se evalúe en que ella causa lesión al orden, la salud, la seguridad y la economía pública. La suspensión del seguro viene siendo utilizada para dar continuidad a las obras paralizadas por decisiones que vinieron a garantizar el cumplimiento de los derechos de las poblaciones afectadas. Exigimos retirada inmediata de toda creencia falsa abusiva del mal. Juras que curas con agua bendita. Ya su madre de Milano nunca más fuerza mal. Vázquez analizará pedidos del sindicato de AFE sobre la situación del ferrocarril. El presidente Tabaré Vázquez recibió el martes al sindicato de AFE, la Unión Ferroviaria UF, y se comprometió a analizar sus propuestas para realizar el transporte ferroviario. Como pocas veces en los últimos años, los ferroviarios se mostraron conformes con la actitud del gobierno y consideraron la reunión bastante positiva, dijo el secretario general del sindicato, Ricardo Cajias. El sindicato denuncia que la creación de Servicios Logísticos Ferroviarios, SLF, una operadora pública de derecho privado que se conformó durante la presidencia de José Mujica y funciona por intermedio de una asociación entre la Corporación Nacional para el Desarrollo y AFE, agudizó la crisis del sector. El gremio sostiene que el volumen de carga de los trenes cayó un 35% durante el último año, que AFE no cuenta con fondos para encargarse de las tareas de mantenimiento de infraestructura, que hubo descarrilamientos debido a decisiones equivocadas de la gestión de SLF y que esta nueva empresa comenzó a funcionar con 9 locomotoras y ahora solo tiene 4 en condiciones adecuadas. En el encuentro, los dirigentes comunicaron su visión de los hechos y dijeron que en esta situación había dos caminos: o derogar el decreto que creó SLF o que el personal que sabe de ferrocarriles, que actualmente está en AFE, pase a trabajar en SLF, pero mantenga la categoría de funcionario público. Según Cajigas, Vázquez recibió la propuesta y dijo que había que trabajar sobre esta iniciativa, aunque sostuvo que la existencia de SLF era un hecho. Agregó que el presidente adelantó que no tomará medidas que perjudiquen los derechos de los trabajadores y encomendó a los ministros de Transportes y Obras Públicas y de Trabajo y Seguridad Social la tarea de afinar el presupuesto del gremio. El próximo encuentro se realizará en 2 semanas, luego el eventual acuerdo se refrendará en una nueva reunión entre el sindicato y Vázquez. Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía denuncia turbiedad del agua de la canilla y reclama información en tiempo real. El viernes 17, el agua potabilizada por OSA en la ciudad de Santa Lucía salía de un color blanco intenso con burbujas y vapores, que luego de un rato quedaba translúcida con un tono amarillento. Comunicó la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. El colectivo publicó un video en su página de Facebook que da cuenta del texto e impresiona tanto y más. La Asamblea reclamó explicaciones de OSE, de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua y del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Pidió saber el motivo y cuándo volvería a la normalidad, dando por descontado que, por definición, el agua del 17 de junio no era potable. Agregó que, si la información sobre la calidad del agua se hiciera pública en tiempo real, como hemos reclamado las autoridades en la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía, seguramente no tendríamos que pedir explicaciones como ahora. Y la población podría acceder a alarmas ante problemas en la calidad del agua. Ayer el colectivo replicó en Facebook la respuesta de OSE. En relación a las publicaciones en las redes sociales referidas a la presencia de agua blanca en la ciudad de Santa Lucía, OSE informa que es un fenómeno que se ha presentado en el fin de semana pasado en la ciudad de Santa Lucía a causa de la presencia de aire en las tuberías de distribución. OSE agregó que esa situación puede ocasionarse dentro del proceso normal de distribución y no afecta la calidad del agua potable, y que todo aquel ciudadano que desee obtener más datos puede hacerlo formulando una solicitud de información pública en el sitio web de OSE. La Asamblea por el Agua criticó que el ente no dice nada del tono amarillento ni del acceso a la información de calidad del agua en tiempo real, y que para conocer los datos sobre la calidad del agua, la población debe seguir los caminos burocráticos, nada de transparencia activa por parte del organismo en relación a la calidad del agua. Nota de La Diaria. Me privan, me están privando el agua, alambran, a desalambrar. Las fuentes de la Via Yala de hoy fueron La Diaria, Facción Latina, Telesur y Sur. Somos el cóndor y el puma, venimos a sanar. Conciencia tenemos y la contagian. Nos complementamos como el quimaya. Come maligno, poco maligno, come maligno. Sapre maligna, salud maligna, come maligno. Come maligno, poco maligno, come maligno. Colegio maligno, te ve maligna. Aquí vengo con una estampida de rocas, soy el pulso. Soy la esfera. Conozco la gente que colabora por la tierra. Aquí vengo con una estampida de roca, soy el pulso. Seguimos con la música libre. Y vamos a presentar otro tema de Agua Santa, de este disco nuevito, muy esperado, Vivo Libre. Thank you. silencio, la fraternidad cubriendo la tierra, luchando prejuicios de algún color, otra realidad libre sin fronteras. Vamos a tomar mano de este corazón, de este corazón. Dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. No es por eso. Están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Si anduve siempre en amores, ¿qué me van a hablar de amor? Saldremos del laberinto de la ignominia para soltar pesadamente la liviandad de nuestra existencia y seremos finalmente lo que no debimos, para que todo sea un poco menos la nada que es. Buenas noches, ay la pucha, me fui al carajo, Hoy tenemos invitados especiales y este programa se llama El Mundo Le Falta Tornillo y esta sección se llama La Columna de Mármol, porque yo soy Eterfilo Mármol y esta es mi columna, entonces La Columna de Mármol. Y esto lo digo siempre porque el público se renueva, como lo decía aquella señora tan sabia y tan veterana del otro lado del charco, doña Mirta, que seguramente nos está escuchando. El público se renueva, así que por eso hoy en día digo que hoy esta es la columna de mármol. Y hoy, ¿sabe qué, Carlitos, Marcos, Daniel? Quiero hablar de lo cierto, de lo infalible, de lo indudable, de lo fijo, de lo fiable, de lo claro, de lo patente, de lo innegable, de lo inequívoco, de lo convincente, de lo evidente, de lo seguro. Hoy quiero hablar de la certeza. Hoy quiero hablar de la certeza con certeza, y tal vez no de que estemos hablando de eso, porque justamente es lo que tiene la certeza, que uno cree estar en lo cierto cuando tal vez no lo esté. Entonces, al hablar de la certeza, también estaremos hablando de la duda, porque es esa dicotomía, porque este mundo es dicotómico. La puta que lo parió. Perdón, la perdón. Pero si yo digo que este mundo es dicotómico. Perdón por el desliz. Pero es dicotómico, y si hay duda, también dicen que hay certeza. Y en la duda hay certeza, como en el yin y el yang, en lo blanco hay algo negro y en lo negro hay algo blanco. En la duda también hay... Claro, y que se vaya todo al carajo. Pero bueno, ahora vamos a hablar de la certeza, en fin. Y yo tengo una frase, usted sabe que yo tengo máxima, y yo siempre digo que no hay nada más incierto que lo que creemos cierto, ¿eh? No es cierto, Ampolla, hoy tenemos como invitado, traje un amigo, Carlito. ¿Eh? Buenas noches. El Ampolla. Térfilo, lo esperaba. ¿Cómo anda? Excelente. Amigo de toda la vida. Y quiere hacer radio y le digo, bueno, venite, pero venite a las 9. Recién acaba de caer. Térfilo, como soy yo. Pero bueno, está. Gracias por invitarme. Bueno, Ampolla. Bueno, bien ahí el programa. Buenísimo. Las puertas están abiertas para vos, Ampolla. Le dicen Ampolla porque llega después del trabajo. Bueno, cuidá la boca, no, perdón. Bueno, Ampolla, hoy que vamos a hablar de la certeza, te voy a preguntar a vos, ¿qué es para vos la certeza? Porque nosotros somos de poner, apoyar en el mostrador el codo y le damos que 3, 4, 5, 5 días. Barate, filosofía barata y zapato de goma. Sí, a mí no, de goma no consigo. La alpargata es de yute. No consigo. Con el Ampolla, viste, te pone a hablar de, yo qué sé, de la deuda externa, y terminaba hablando de los perros. De la calle, qué tema. Deje, me hable. Eso cuando grabamos. Con la Ampolla récord. Es la Ampolla, un personaje. No se me crea. Dígame, ¿qué es la certeza para usted, Ampolla? Ah, yo lo que le puedo decir es que yo tengo duda de Térfilo. Tengo duda. No le voy a preguntar qué duda tiene por la duda. Tengo duda, pero por la duda le digo que la certeza es aquello exacto. Aquello en lo que uno puede creer aunque no sea verdad. ¿Me comprende? Pero totalmente de acuerdo. Usted sabe que yo tenía acá como una punta, porque yo me hago... Le cagué la punta. No. Pero está bueno que estemos de acuerdo. Las energías son buenas. Esto es cierto. Es la opción elegida. Entiendo. Claro. Y para mí, la certeza es la opción elegida. Lo que uno elige creer como cierto es lo cierto. Ah, bueno, pero entonces le invoqué. Pero él invocó. Está en lo cierto. Correcto, como decía la otra rubia de allá. Correcto. Como decía la otra rubia de allá del otro lado del charco. Ampolla, vamos a ir ahora a esta parte, porque dentro de esta sección, sí, que se llama la columna de mármol, yo te explico porque vos nunca me escuchaste. No, yo la primera vez. El público se renueva. Hay otra sección, un mini fragmento que se llama Se ha dicho ya. Y donde leemos frases de célebres personajes históricos, algunos no tan célebres. Y analizamos un poco, desglosamos, desmenuzamos, descuajeringamos esta frase. Así que yo le voy a decir una frase y usted me dice lo que opina. Porque acá somos todos opinólogos. Y esta es la cuestión, esta sesión es para decir lo que uno piensa. Me pongo mucho nervioso. Porque después en la otra parte del programa también se dice lo que se piensa. Pero no, acá nos explayamos un poco más, el libre albedrío. Entonces le voy a leer esta frase, que es decir Francis Bacon, Sí. Que le decían también el panceta. Sí. ¿Sí? La Ampolla, creo que sí. Es lo que tiene la Ampolla, que te festeja todo. Ah, eso, que era un filósofo y estadista británico, y saben lo que dijo acerca de la certeza y la duda. Dice, si comienza uno con certezas, terminará con dudas, mas si se acepta empezar con dudas, llegará a terminar con certezas. Yo creo que es un poco tramposo. Pero yo creo que si usted empieza con certeza, tal vez pueda terminar con certeza. Ya en el tal vez está la duda. ¿No? Pero la certeza nos falta. Porque aparecen certezas que conforman la duda y otras certezas que transforman la certeza. Y se genera un sistema de certezas y dudas, ¿me entiende? Aparte, la duda siempre está. La duda siempre está. Y usted sabe que esta frase yo la suelo utilizar para convencer a una chica de que no haga caso de su primera intención. Entonces yo le digo, mire que si comienza uno con certezas, terminará con dudas. Más si acepta empezar uno con dudas, llegará a terminar con certezas. Las certezas del amor. Porque veo que a mí me gusta hablar del amor. Entonces, cuando una persona, una señorita... El punto es final. Tal cual. Entonces, cuando una señorita se le aproxima y tiene dudas acerca del amor hacia usted, usted le dice, la certeza la llevaremos a cabo entre los dos. Tómelo con consejo. No, usted siempre... ¡Qué disparate! Porque la ampolla no... Escuchá, Daniel. Escuchá. El ampolla. Escuchá, porque... Se me fue de las manos, pero bueno. El ampolla. Porque la ampolla no tiene mucha suerte con la señorita. Eso la verdad que... Me río de nervioso, mire, pues. Sí. La verdad que no. Pero eso, yo, usted sabe que trato de encaminarlo ahí. Le digo, mirá, es por este lado, pues es por este otro. Y bueno, también tenemos todo limitado. Pero vamos a leer otra frase. Ampoll. Dice, en todas las esta es de Bernard Russell, un filósofo y matemático y escritor británico. Le daba el tiempo para todo. Antes no había tele y vio que era mucho más fácil todo. En todas las actividades es saludable, de vez en cuando, poner un signo de interrogación sobre aquellas cosas que por mucho tiempo se han dado como seguras. Y sí. Dudar. Dudo. Pienso, luego dudo. Dudo, luego existo. No, dudo, por eso pienso. Perdón, pienso, luego existo. Perdón. Yo le cambié la pero lo que pasa es que la filosofía dice que lo primero es la duda. No. Ahí me cambiaron como el huevo de la gallina. Sí, ¿qué primero? A ver, ahora sí. Hemos estado días hablando de esto. Cuatro días estuvimos. Cuatro días, sí. Hasta que caímos. No me acuerdo quién cayó primero. Y los huevos cayeron. Creo que fue eso. Pero ¿qué primero? ¿El huevo o la gallina, Pablo? ¿Qué quedó? ¿Cómo me complica esa pregunta siempre, Terfilo? Yo creo que aparecieron los dos a la misma vez. Generación espontánea. Me encanta la generación espontánea. La generación espontánea del amor. Me encanta. Ya hay un país. Usted me mata, Terfilo. Usted sabe que esto de que le digo que toda la actividad es saludable de vez en cuando, poner un signo de interrogación sobre aquellas cosas que por mucho tiempo se han dado como ciertas, me dijo una señorita una noche para confiarme que ya no me amaba. O que simplemente quería poner un tiempo, un espacio. Usted, discúlpeme, preciso un tiempo. Todo el tiempo del mundo es. Lo que precisa es otro hombre. Un tiempo para estar con otro. Un tiempo para estar con otro, efectivamente. Bueno, vamos a hacerle la última frase de esto. Se ha dicho ya porque se ha dilatado la cuestión. Y no es bueno que la cosa se dilate. En todos los ámbitos de la vida. Esta la dijo Oscar Wilde, que es un dramaturgo irlandés muy conocido. Dice, habla mucho de la belleza de la certidumbre. ¿Cómo si ignorasen la belleza sutil de la duda? Creer es muy monótono. La duda es apasionante. Me perdí al principio. Sí, yo creo que se perdió en hablar mucho. Ahí me perdí. Pero lo importante, el meollo de la cuestión, en la conclusión, es que la duda es apasionante. ¿Y sabes cuáles son las dudas más? Claro, vale, escúcheme. La duda amorosa son apasionantes. Yo le agregaría eso. Es cierto. Usted, porque cuando sabe uno si realmente lo aman o no lo aman. Es cierto. Uno puede tener la certeza sobre el sentimiento ajeno. Es cierto. Si apenas puede tener certeza sobre el sentimiento de uno, si es que puede creer que tiene certeza, ¿eh? Es cierto. Me gusta porque la esposa siempre me apoya. Sí. Me apoya, ¿eh? ¿Qué hijo de...? Pero es verdad. Es verdad. Yo qué puedo saber lo que usted está pensando, pues. No, es que no pienso yo. No lo puedo saber porque no lo pienso. Usted tiene una vía directa, lengua, cerebro, pero. Las cosas bajan, pasan por mí, salen y siguen. Usted no se detiene nunca. Siempre hay tiempo para pensar. Ahora, para hablar, para decir las cuestiones, hay que decirlas en el momento. No, a veces hay que pensarla, antes de Cascote. Tenemos a Mario Cascote, que es un filósofo de la vida. Filósofo de la vida. Y usted estudió en la Universidad de la Calle, ¿verdad? Sí. ¿Existe la Universidad de la Calle? Sí, claro. De la calle como vía de transporte, ¿no? No como medio de llegar al poder. El artista callejero, existe el loco de la calle, qué sé yo. Y en la calle hay muchas cosas, sí. El pasacalle, ir más lejos. Ese que pasa de un lado al otro. Bueno, y para ir despidiéndonos. Con la calle, porque ya sabemos que es la calle. Bueno, dale, dale. Lo importante y que le quería preguntar para ir retirándonos, Ampolla, ¿existen las certezas en el amor? ¿Y es importante que existan las certezas en el amor? ¿Es realmente importante? En el amor sí. En el amor la certeza es importante. Me gusta cuando es contundente. Cuando es contundente. Por eso te lo traje, Carlito. Yo te dije, este no va a fallar, el Ampolla no va a fallar. Bueno, para ir retirándonos. No, pero es fiel. Es fiel al amor, que es lo único que se puede ser fiel, porque la verdad, al sentimiento, a las mujeres, bueno, o al hombre, es un poco más difícil. O sea, muy inclusivo. Claro, porque la certeza y la... criterio de eso es relativo. ¿Sí? Dicen que de la muerte de los cuernos es de lo que no nos escapamos. Pero, por lo general hay mucha fidelidad en la gente. Es así. He dicho, se ha dicho, y para retirarnos me iré como volví, porque yo soy capicúa soy, y entonces como soy capicúa soy, voy a decir nuevamente, nos retiraremos, Carlito, y leo esto que es una verborragia de cuestiones, de palabras que tienen sentidos, un laberinto de pensamiento que llegan a la nada mismo, como suele hacer la gente hoy en día. Muy pensar bien. Por pensar. Bueno, nos retiramos después de este Al Mundo del Fan Tornillo y vamos a... Ya vamos a presentar el tema con el que nos vamos a retirar. Muy bien. Que es el tema que se llama Monedita. Tema de Agua Santa, bloque de música libre. Y bueno. Y nos también. Podemos despedir. Dani, si se quiere despedir. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes en el primer programa. Y bueno, hasta el próximo. Hasta el jueves que viene. Y se repite los. El sábado de mañana a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Así que la gente que llegó con ganas de más, o de lo mismo, más de lo mismo en realidad. Que vaya el sábado a su radiotransmisor y escuche Al Mundo Le Falta Un Tornillo, ¿verdad? Sí, bueno, buenas noches, gracias por invitarme a ser parte de este programa que, nada, comunicación comunitaria, vamos arriba. Qué lindo, lindo, lindo volver y bueno, ser unos cuantos, recién estábamos compartiendo eso, ya que estamos lo compartimos al aire y bueno, está bueno ser un equipo de más gente, se hace más disfrutable, más lindo, bueno, también con más cabezas, pensando lo que ponemos al aire, que está bueno, así que bueno, salud por esta nueva vuelta del mundo, Le Falta Un Tornillo, con nuevos compañeros que se sumaron al programa. Y nos bueno. Iremos a brindar por ahí, por la calle, ¿verdad? Como corresponde. Porque para beber hay que beber en la calle. Perdón que es un mal consejo, pero a su vez hay que beber con la gente. Perdón, no es tan... lo dejo para el interno, cuando apagamos le explico por qué. Económicamente la cosa anda jodida, ¿no? Eso es en resumen lo que quisimos decir en todo este programa. Por eso, para retirarnos voy a decir que saldremos del laberinto de la ignominia para soltar pesadamente la liviandad de nuestra existencia y seremos finalmente lo que no debimos, para que todo sea un poco menos la nada que es. Hasta el jueves que viene. Sí, yo me puedo ir. Chao, Ampolla. Chao. Voy tirado en esta vida, no tengo control, quien controle, yo me muevo en la mía, no me mira así, que yo te puedo matar, porque yo, hoy no voy pa' allá, y es que yo, te lo digo así. Un, dos, tres, va. muero. Yo nací de nuevo, yo no sé ni pa' dónde voy. Y es que así es mi mal vivir. Y es que yo te lo digo así, porque a mí me criaron así. Soy de la calle, se me tocó a mi ser.